veces hablamos, a veces decimos palabras que hieren a Dios. A veces dudamos y no recordamos todo lo que su cruel muerte causó. Es que olvidamos que abrimos de nuevo las heridas en sus manos de amor. Ya no quiero más verte llorar, Señor. Ya no quiero más verte sufrir. Hoy me propondré ya no pecar. Jamás no te haré llorar. Imagino oírte susurrar: Padre, por favor, perdónala. Ella prometió no volver a pecar. Dios, escucha. Salvarte, mas tú morir me dio salvación. Y ahora comprendo, Señor, tu tormento al morir por mí. Oh Cristo, ya no quiero más leyendo. A veces hablamos, a veces decimos.